puerto presentó la correspondiente solicitud ante la autoridad portuaria, ha superado ya la fase de información pública en lo que respecta al trámite de competencia de proyectos, pasando a la siguiente fase establecida por la Ley de Puertos. La muerte de 10 civiles en Gaza, 5 de ellos menores de una misma familia y 2 mujeres, ha marcado el quinto día de la ofensiva israelí, en la que la cifra total de palestinos muertos se eleva a 69, mientras se multiplican los intentos de mediación a través de Egipto para conseguir una tregua. En el ataque producido en el barrio Nasser de Gaza capital, murieron también 4 varones, al menos 3 de ellos civiles. Los bombardeos afectaron también a sedes de la televisión en Gaza. En el capítulo de deportes, en fútbol, está disputándose ahora mismo en el Sánchez Pizjuán ese derbi sevillano entre Sevilla y Betis. El equipo de Nervión vence por 2-0 en la primera parte. La República Checa se ha hecho con la Copa Davis tras ganar el quinto y definitivo partido ante España. Stepanek se impuso al Magro después de que Ferrer hiciese lo propio con Verdic. Y la selección española de fútbol sala ha perdido la final del Mundial que se ha disputado en Tailandia ante la selección de Brasil por 3-2. El piloto británico Lewis Hamilton ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos que se ha disputado este domingo en el circuito de las Américas de Austin, por delante del alemán Sebastian Vettel y del español Fernando Alonso, por lo que el germano le saca 3 puntos más a Fernando Alonso. Vettel afrontará su último gran premio de la temporada con esa distancia, así que al alemán le bastaría con ser cuarto para proclamarse campeón del mundo. Son las 10:03. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. 6 personas han fallecido durante el fin de semana en las carreteras españolas. El único accidente mortal en Andalucía se registró el sábado en la A7 a su paso por la localidad almeriense de El Ejido, en el que una persona murió tras una salida de calzada del vehículo que ocupaba. El conflicto por la huelga en el servicio de basuras de Jerez ha conocido hoy un nuevo capítulo. La Policía Nacional ha retenido durante 5 horas a 100 de trabajadores de recogida de basura cuando se dirigían a la sede de Urbaser con la intención de garantizar que se cumpliesen los servicios mínimos ordenados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En ese tiempo, la empresa pública Traxa ha comenzado a recoger los desperdicios con camiones escoltados por la policía. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha argumentado que el consistorio contrató los servicios de Traxa como medida de prevención ante el riesgo que puede ocasionar para la población la acumulación de basuras. Calles pobladas de vectores como antrópodos, roedores y ratas, que unidos a animales vagabundos favorezcan la proliferación de otros como pulgas y piojos, y con ello una suma de factores que contribuye a extender los casos de tifus, difteria, disteria y gripe. Desde mañana lunes no se podrá hacer